Hermanos, qué bendición tenerlos el día de hoy, empezando diciembre, con alegría, sin parranda, pero de verdad qué chévere estar todos unidos celebrando el Adviento. La vela de hoy fue, ¿la vela de qué? La esperanza. La esperanza. Vamos a unir las cuatro predicaciones del Adviento con las prédicas. La vela de la esperanza tiene que ver hoy con la palabra esperanza. Y es un mensaje de Dios para todos nosotros, para todo el que sufre, para todo el que espera en Dios un milagro sobrenatural. La predicación de hoy está llena de esperanza para nuestras vidas. El que está enfermo, el que está desahuciado, el que la economía no va bien, el que tiene problemas en la casa, en el hogar, con los hijos, con el esposo, en el trabajo. Hoy es un mensaje de esperanza para nuestras vidas. Entonces, apaguemos esto porque, hermanos, los invito a que vamos al libro de Isaías 40. Isaías 40, del 1 al 11. Vamos a mirar. Y vamos a ver el pueblo cómo estaba en estos días. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Uno dice, bueno, ¿qué es este texto? Y realmente para entender este texto tenemos que mirar el contexto de esta situación. Para poder entrar en ese contexto, quiero hacerles una pequeña introducción histórica, digámoslo así, para poder entenderlo realmente. El reino de Israel, el país de Israel, estuvo unido con tres reyes. ¿Me recuerdan? Primero, Saúl, David, Salomón. Durante esos tres reyes, el pueblo de Israel, todo el país era un solo bloque, una sola nación. Pero cuando muere Salomón, hay una división interna por el poder. ¿Quién va a quedar rey de Israel? Entonces hay una pugna interna en el país y se dividen en dos bloques. Reino del Norte, que toma el nombre Israel, inclusive en algunos textos que vamos a mirar, dice Efraín, Reino del Norte, capital Samaria, y el Reino del Sur, Judá, donde está la tribu de Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus quedaron en el norte, capital Jerusalén. En este texto que leímos de Isaías es sobre Judá, no sobre Israel, ¿sí? Entonces vamos entendiendo un poco qué es lo que está pasando allí históricamente. Ahora, La palabra dice consolaos, consolaos, sus pecados son perdonados. Empieza a ver uno y dice, venga, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está viviendo el pueblo? Y para eso entonces voy a mirar unos textos. Primero vamos a ver un testigo del Salmo 137 para mirar cómo era que estaba el pueblo. Porque Isaías dice consolaos, consolaos. Y dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. El pueblo de Judá había sido cautivo por Babilonia. Los sacaron, quemaron la ciudad de Jerusalén, la dañaron, la destruyeron y tomaron cautivos a sus habitantes. Y ellos dicen, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y aún llorábamos, acordándonos de Sión, de Jerusalén. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Ellos no cantaban ya porque estaban cautivos. Estaban esclavos en una nación extraña, dice, y que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Con qué ganas? ¿Con qué alegría vamos a cantar a nuestro Dios si estamos esclavizados, cautivos, desolados, humillados? 70 años duró Judá cautiva en Babilonia. ¿Con qué ánimos nos piden que cantemos a nuestro Dios? ¿Con qué esperanza? No hay esperanza ya. Y miremos el siguiente texto de Lamentaciones. Dice: por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Mis hijos están esclavos. Lloro con llanto fuerte. Mis lágrimas corren por la mejilla. La situación está dura y difícil. Está complicada. Y miremos este texto de Ezequiel 37. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hermanos, la condición del pueblo de Judá era devastadora. Humillante, era en desastre, no había gozo, no había alegría, era tristeza, era una situación general del pueblo. Ahora, esa era la condición, y uno se pregunta: ¿por qué están así? ¿Por qué están en esa situación tan lamentable? Y permítame, tenemos que mirar unos textos para poder entrar en el contexto de la predicación. Entonces, el del por qué están así, vamos a mirar por favor Isaías 7, y dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, o sea la parte del sur, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalía, rey de Israel, o sea la parte norte, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar, y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Acuerden que Efraín también es el rey del norte, Israel. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, mire el mensaje para Judá: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile la palabra de Dios cuando se vio amenazada Judá: guarda y reposa y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. El Señor llama cabos de tizón a Siria y a Israel. así los llama el Señor. Por el ardor de la ira de Rezín de Siria y del hijo de Ramalías, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, con el hijo de Ramalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Es palabra de Dios, no la tomarán, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros, escuchen esto, no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué sucede? Israel, la parte norte, con los sirios, determinan atacar a Judá, al reino del sur, que Acaz es el rey de la descendencia de David. Y ellos dicen: vamos y tomémosla, repartámosla, mejor dicho, destruyámosla, y ese botín es nuestro. Entonces Dios les dice: cálmate, dígale a Acaz, rey de Judá, que no se preocupe, que eso no va a ser. O sea que Acaz, rey, ya tenía una palabra. Pero mire lo que hace Acaz. Y miremos por último el último texto, para ya entrar a la palabra. Segunda de Reyes 16. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria. Aquí entra en contexto el reino de Asiria, otro reino poderoso. Pero Acaz, en vez de fijarse en la palabra de Dios, puso los ojos en un rey poderoso para que lo defendiera. Y le dice, diciendo: yo soy tu siervo, le dice Acaz al rey de Asiria, y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Él cogió los tesoros de la iglesia, del templo, y se los mandó a un rey pagano para que lo defendiese. Y ahí estuvo el problema. Ahora sí entramos en el texto. Luego, por esa desobediencia, vino Babilonia luego y tomó a Judá preso por 70 años, cautivo. Y ahí es donde está el texto de Isaías 40, lamentándose porque hubo un error, un pecado, de poner los ojos en un rey y no en el Señor. Y el pueblo está destruido. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros? Uno dice: bueno, ¿y eso qué con nosotros? ¿Eso qué contigo y conmigo? Igualmente, hermanos, en el pasado hemos cometido errores. A lo mejor son pecados generacionales de nuestra familia, porque en 70 años muchos nacieron cautivos. Muchos de estos hijos de Judá nacieron esclavos en Babilonia. Pero pecados del pasado. Las consecuencias las está asumiendo el país entero. Igual nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Hemos pecado. Hemos puesto los ojos en otras personas, en otras cosas, y no en nuestro Dios, y nos ha ido mal. Y ahora, muchos de los que están acá, es posible que estén pagando consecuencias funestas, graves, por los errores del pasado. Estamos como el pueblo. Puede que sea nuestra culpa, o puede que sea la culpa de nuestros antepasados. Pecados generacionales que han causado dolor y angustia. Y hoy nosotros, en medio nuestro, decimos: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que pagar el precio de mi error? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no veo esperanza ni luz. No veo la luz de la esperanza. No veo nada, Señor. Mis días son de amargura, son duros de dolor. Hermanos, ¿cuántos hay enfermos desahuciados por la medicina? Dice, tú ya no tienes esperanza, ya no hay solución para ti. O en la situación económica, estoy condenado a vivir en la miseria, no veo nada. Y a lo mejor por muchos años estamos cargando esa pesada carga. Eso se asemeja a nuestros días hoy. O es más, hermanos, el país de Colombia, muchos de nuestros hijos han nacido en medio del conflicto armado. Llevamos más de 50 años en guerra. Una guerra interna, guerrilla, luego paramilitares, luego Bacrín. Hay toda clase de delincuencia en nuestro país. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Será que esto no tiene acabadero? ¿No hay una luz de esperanza? Rogamos a Dios por esos diálogos de paz. Fabuloso. Pero qué bueno que metiesen en medio del diálogo de paz al Señor Jesucristo. Qué bueno que en esos diálogos estén representantes de la iglesia, para que puedan poner el toque espiritual, porque de resto es humanismo, de resto es complicado, es difícil. Son conceptos egoístas, al que más gane, al que más terreno coja. Necesitamos meter al Señor en medio de esos diálogos. Entonces, hermano, ese es el contexto de esto de Isaías 40. Ahora, en medio de ese contexto, tanto allá para Judá como para nosotros hoy, el Señor nos da tres mensajes muy claros en esta parte. Dice, mejor dicho, esa cuerdita, bueno. Dice, en Isaías 43 mensajes muy claros. Y el Señor le dice al profeta algo que dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Hermanos, Isaías habló a Judá y yo hablo hoy a esta iglesia, a la gente de la internet. Porque él dice, hablad, anunciad, da voces, repetidamente lo dice. Dice, ¿qué es lo primero que le dice? El primer mensaje que vemos ahí es un mensaje de consolación. Consolad. Y lo que dice es, su tiempo ya es cumplido. El sufrimiento de Judá ya terminó. Va a terminar porque va a llegar otra gran nación. Va a llegar los medos persas, Ciro, y los va a liberar de la cautividad de Babilonia. Pero a nosotros nos llega Jesucristo, ya nos llegó el Espíritu Santo que está en medio nuestro y nos va a salvar, nos va a liberar, nos va a rescatar. Hermanos, es tiempo ya cumplido. Tu dolor y tu angustia, esa escasez, esa enfermedad, el Señor nos dice, si tú tienes esperanza, el tiempo es cumplido. No quiero decir el eslogan que una iglesia tiene, pero en cierta forma es, pare de sufrir. En cierta forma lo que el Señor le está diciendo a Judá es, ya se acabó el dolor, ya se acabó la angustia. Ha llegado el momento en que el Señor te va a restaurar, te va a compensar ese tiempo perdido. ¿Tú lo crees, hermano? Ese es nuestro Dios. Ya su tiempo es ya cumplido. El pueblo estuvo cautivo 70 años. Ya la gente decía, ya Señor, pero no hay esperanza para mí. Pero el Señor llega hoy y te dice, hermano, tú ya has pagado doblemente. Tú ya pagaste mucho precio y ya eres libre. Tú eres sano. Tú eres restaurado económicamente si pones la esperanza en Dios y no en los hombres. Eso es lo que te dice el Señor. Es un mensaje de consolación. Muchas personas, hermano, están sufriendo por mucho tiempo, anhelando una restauración del hogar, del matrimonio. Parece que el amor se ha acabado por mucho tiempo. Es más, hay indiferencia entre uno y el otro. Pero el Señor te dice esta mañana con esperanza, eso se puede reanimar. El amor puede volver a surgir. Ese corazón de piedra puede convertirse en carne. Eso solamente lo puede hacer Dios. Hermano, muchos están de pronto con un negocio que ya va a reventar y por mucho tiempo parece que ya hay nada y de pronto se pierde la esperanza y se dice, definitivamente no hay esperanza para mí. Pero hoy el Señor con esta palabra te dice, no pierdas la esperanza, que yo vendré con poder sobre ti. Yo vendré con poder sobre ti. Yo te sanaré, te libraré, te sacaré, te bendeciré. Así como el pueblo de Judá, así va a venir a tu vida. Tenemos que creer en ese Dios, porque nos estamos preparando. El Adviento es una preparación para la venida de Jesús. Esa luz de esperanza no se puede apagar. Esa luz no. Ahora, pero mira lo otro que le dice: su pecado está perdonado. Tu pecado está perdonado. Pero cuando Dios me perdona es porque yo he pedido perdón de pecados. El Señor te dice hoy, si pides perdón, te arrepientes, tus pecados te son perdonados. Porque la palabra dice, si confiesas, con el mero confesar ante Dios, tu pecado, tu falta, tu error, el que sea, así sea generacional o tuyo, dice que tu pecado será perdonado. Hermano, lo primero para la restauración de un pueblo es arrepentimiento. El hijo pródigo, ¿sabe cuándo empezó a restaurarse? Porque la palabra dice que volviendo en sí, ¿sí recuerdan lo del hijo pródigo? Gracias a Dios no volvió en no, pues cierto, no era negativo, volvió en sí. Entonces cuando volvió en sí es caer en la cuenta. El hijo pródigo cuando estaba en medio de los cerdos, en medio de la guamasa, en medio de las algarrobas, él dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Cayó en la cuenta de su condición de pecado. Se fue y se gastó la fortuna en trago, en mujeres, en orgías, en bacanales. Y cuando estaba arruinado y le tocó que comer casi con los cerdos, dijo, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando volvió en sí, cayó en la cuenta que dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Pediré e iré y pediré perdón. Ahí empezó la restauración del hijo pródigo. Ahí empezó la vida nueva, la restauración. Lo sacó de allá, de la inmundicia, y lo puso su pie sobre peña, sobre roca, y empezó otra vez su relación con el Padre. Tus pecados te son perdonados, hermano. Yo tengo que aceptar el perdón de Dios para mi vida, para seguir adelante. O si no, es muy complicado. El primer mensaje que le dice es consolad, consolad. Un mensaje de consolación para todo aquel que sufre y que está en angustia y en agonía en este tiempo. Es un mensaje de Dios para ti. Hay esperanza, hay consuelo. Pero el segundo mensaje está en el versículo 6. Mire, otra vez dice, voz que decía, da voces. O sea, anuncie, grite, proclame, predique. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Toda carne es hierba. ¿Sabes qué somos tú y yo? Dígale al compañero, vos sos hierba. Nosotros somos hierba. Hermano, eso es lo que dice la palabra. Toda carne es hierba. Bueno, algunos dirán, ay, pero yo soy hierba buena. Sí, menos mal somos hierba buena. Sirve para aromáticas. Pero otros dirán, hoy yo soy enredadera. Somos hierba, hermano, la palabra lo dice. Y la palabra dice, la hierba se seca y la flor se marchita. Esa es la característica de la hierba. Somos muy, muy pasajeros. Muy pasajeros. Es muy delicada, la hierba se seca y la dice, porque el viento de Jehová sopla en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca y además dice que la flor, toda su gloria como la flor del campo. La flor del campo es delicada, hermanos, un viento fuerte y ahí quedó. La gloria del ser humano. Y resulta que la gloria es ese sentido de alabanza, de que lo aplaudan, de exaltación. Y hay gente que le gusta ser el centro, ¿cierto? Bueno, hay gente no. Realmente, hermanos, a todos nos gusta un poquitico, pero dígame que no es bueno que le digan, uy, qué predicación tan chévere, hermano. Usted reemplaza muy bien al pastor Rubén, hombre. Pastor, si me está viendo, ya, pues... Pero dígame, a todos nos encanta, y tenemos que tener cuidado con la gloria, porque el único digno de gloria es nuestro Dios, nuestro Dios. Pero hay gloria, digamos, hay veces no buscamos la gloria. Hay gente que dice, no, a mí no me interesa ser el centro, ser aplaudido, ser exaltado. Hay gente que hace cosas buenas para la ayuda de una sociedad, estudia, trabaja, investiga los problemas sociales, y es gloria también, que no la busca pero que la tiene. Pero sea de una o sea de otra, la gloria es pasajera, es flor del campo, hoy es y mañana no es. Así la haya conseguido con esfuerzo, pero quiere decir que nosotros, hermanos, somos tan débiles, tan efímeros. Somos un soplo. Dice que el Señor sopla y la marchita, la raza, la quema. Un soplo de Jehová. Ahora, ¿por qué nos dirá eso? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué nos dice en el primero, consolad, consolad al que está sufriendo? Pero después nos dice, el otro da voces, dice, ustedes son hierba. Entonces, el segundo mensaje es que el hombre es efímero. Nosotros somos muy pasajeros. Y lo que quiere recalcar él con este mensaje es que el rey de Judá puso los ojos en el rey de Asiria y le pidió ayuda a él, teniendo una palabra ya del profeta Isaías. Confíe en mi palabra. Si no creeréis, le dijo, no permaneceréis. Nosotros, él, y porque seguidamente él dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se me ha quitado una oreja con esto. Entonces, hermanos, él nos dice que somos muy pasajeros, y compara la hierba con su palabra. Si usted confía en hombres, si usted confía en príncipes, si usted confía en su economía, en lo que sea, usted es como la hierba. Pero si usted se aferra de mi palabra, dice el Señor, mi palabra permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Mi palabra no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es estable, es un ancla fuerte. Es donde nosotros debemos venir a aferrarnos y a buscarla. Nosotros no podemos anclarnos a los príncipes de este mundo, al político, a la promesa de un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. El pastor predicó hace poco. Porque el corazón es engañador. ¿Quién lo conocerá? Pero la palabra de Dios es estable y no cambia. Es siempre la misma. Dios no cambia con usted. Dios no muta. Dios es estable. Su palabra es verdad. Entonces, en la palabra de Dios tenemos un ancla fuerte. Un ancla fuerte. Hermano, entonces tenemos dos mensajes. Primero, un mensaje de consuelo al que sufre. Pero el otro mensaje que le dice es: ustedes son muy pasajeros. No confíen en el hombre, ni en príncipes, ni en el Estado. Confíen en la palabra de Dios. Pero el otro mensaje que lo da desde el versículo 9 es un mensaje de confiar en Jehová. ¿Y por qué? Dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levántate con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Como quien dice, quite los ojos de los hombres y venme a mí, dice el Señor. Miren al Señor. Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba en la noche en una barca, una tormenta, y que Jesús se aparece andando sobre el mar. Resulta que Pedro le dice: Señor, que vaya a ti. Y le dice: ven. Cuando Pedro tenía los ojos puestos en Pedro, cuando Pedro tenía los ojos puestos en Jesús, ¿qué empezó a hacer Pedro? Caminó sobre el mar. Increíble, caminando Pedro en las aguas, en la noche, en la turbulencia, porque tenía los ojos. Él nos dice: ved aquí a vuestro Dios. Cuando usted tiene la mirada puesta en Dios, hermano, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que estés viviendo, tú vas a caminar por encima de todas esas adversidades. Cuando tienes la mirada puesta en Dios. Pero cuando Pedro quitó la mirada, ¿qué pasó? Glu, glu, glu. Empezó a tragar agua. Empezó a tragar. Señor, sálvame. Fue tan misericordioso que lo sacó. Hermanos, ved aquí a vuestro. O sea, hermanos, tenemos un privilegio grande teniendo a nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Sabe quién es? El creador de los cielos y de la tierra. Ese es tu Dios. A lo mejor no sabes qué clase de papá tienes. Tienes un Padre poderoso y sobrenatural. Mira lo que ha hecho Dios. Dios resucitó a Lázaro. ¿De cuántos días de muerto? 4 días. ¿Sabe qué le dijo la hermana de Lázaro? Señor, hiede. Ya huele feo, déjelo ahí enterradito. Eso le dijo la hermana. ¿No te he dicho que si crees en Dios, verás la gloria de Él? Si crees, verás la gloria. Y si el Señor resucitó a Lázaro de 4 días, no podrá sanarte el cáncer, el sida, el riñón, el hígado, el colon, el cerebro, la columna. No será capaz. Si el Señor dio la vista a Bartimeo, ciego de nacimiento, y era un viejo ya y era ciego, si le devolvió la vista, no podrá hacer un milagro con tu vida. Si el Señor partió el mar en 2, no podrá sacarte de ese problema económico que tienes. Hermanos, tenemos tu Dios, vuestro Dios, mi Dios, es el Dios que creó, que hizo todo lo que hay, lo hizo Dios. Él puede sacarte, sanarte, liberarte, bendecirte, prosperarte. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios. Permítame, leo el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? María, tu Dios, el Padre. En la mano de Él midió todas las aguas de la tierra, de los océanos, de los ríos, de los lagos. Las puso acá. ¿Cómo será tu Dios de poderoso? Y mira lo que dice: y los cielos con su palma. O sea, midió el cielo y lo puso aquí en la palma. Este cielo mide tanto. Pum. ¿Cómo es tu Dios de grande? Dice: y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Everest. Sí, todos los montes los pesó. ¿Cómo será nuestro Dios de grande? ¿Quién examinó al Espíritu de Jehová y le aconsejó y le enseñó? ¿Quién? Dígame, ¿quién le dio consejo a nuestro Dios? Él es soberano Dios, Dios omnipotente. ¿Quién le? Ahora, imaginen ustedes, hermanos, que nosotros los hombres, el Adán, hubiese intervenido en la creación de Eva. Señor, le voy a dar unas instrucciones de cómo quiero yo a mi Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo hubiese sido un desastre? Gracias a Dios la hizo él, porque bueno, Dios le dio a las mujeres unos talentos y hablan más que nosotros, ¿cierto? Pues, y eso es un complemento, porque casi nosotros no hablamos. Gracias a Dios, Dios fue el que las hizo así. Donde nos hubiesen puesto a nosotros, yo hubiera dicho que no hable tanto. Señor, déjamela más calladita. No, pero Dios la hizo así. ¿Qué tal? Vea, miren por decir algún ejemplo del complemento. Vea, ¿usted cree que esto lo hizo un hombre? Las mujeres de la iglesia, y de verdad felicitaciones a ellas. Las decoraciones fueron ellas. Pero ¿sabe qué hicimos nosotros los hombres? Las cargamos y nos subimos por una escalera y amarramos. Sí, pero ahí está el complemento. Sí, ellas la estética, el detalle, y nosotros la carga. Ha sido así. Pero bueno, es desde el comienzo. Pero hermanos, mire, la mujer cuando llega a la casa y le pregunta a uno: ¿y cómo te fue hoy? Bien, pero el trabajo, regular. ¿Y qué? ¿No? Y la mujer: ¿y a ti cómo te fue? ¡Ah! Mira, me monté a las 5 para las 8 en el bus. Ese conductor iba a toda y se le veía un rostro así enojado. Y el tipo tenía una camisa a cuadros. Y uno dice: ¿usted a qué horas vio todo eso? No, pero ¿quién le dio consejo a nuestro Dios de cómo hacer la creación? Gracias a Dios, él es soberano y él la hizo. No recibió consejo de nadie. Él es soberano en la creación. Hermano, el Dios que tú tienes es un Dios grande y poderoso. Los tres mensajes que le da el pueblo de Judá aplican para nuestras vidas hoy. Él quiere traer un mensaje de consolación para el que sufre. Y quiere decirte que ese sufrimiento no es por mucho tiempo. Que si tú ves y pones la mirada en tu Dios, Él te va a sanar. Él te va a prosperar. Te va a sacar de ese problema que tú tienes. Creemos en nuestro Dios. Y Él nos da un mensaje grande y poderoso. Mire, el último es de confiar en Dios. ¿Cómo viene el Señor? Vendrá con poder y su brazo dominará. Nuestro Dios es grande y poderoso. Él va a dominar. Él dio vista a los ciegos. Él, ¿qué será imposible para Dios? Vendrá con poder. Y ahora miren la última parte donde dice el versículo 11: como pastor apacentará su rebaño. Es un Dios fuerte, pero es un Dios que es como un pastor con un corazón noble. Dice: en su brazo llevará los corderos. Haga de cuenta que nosotros somos los corderos y nuestro Padre nos recoge. ¿Y sabe dónde nos pone? Junto a su pecho nos llevará. Es una figura muy, muy pastoral. A ti que sufres, hermano, a ti que estás en ese dolor y que no ves esperanza, Dios esta mañana te dice: yo te voy a recoger y te voy a poner aquí, dice el Señor. Ese es nuestro Dios. Y mira, por último, vamos a mirar el Salmo 23, que es un salmo hermoso. Y leámoslo todo, por favor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Dale un aplauso a nuestro Dios, que es nuestro pastor. Es nuestro pastor. Termino, hermanos, con una ilustración. Me encontré acerca de la esperanza. Y dice: cierto hombre salió una vez de viaje en avión. Era un hombre temeroso de Dios y sabía que Dios lo protegería. Durante el viaje, mientras volaba sobre el mar, uno de los motores falló y el piloto tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el océano. Casi todos murieron, pero este hombre logró agarrarse de alguna cosa que se conservó flotando sobre el agua. Estuvo mucho tiempo a la deriva. a la deriva. Y después de algunos días llegó a una isla deshabitada. Al llegar a la playa, cansado pero vivo, agradeció a Dios por su liberación maravillosa de la muerte. Él consiguió alimentarse de peces y hierbas. Consiguió derrumbar algunos árboles con mucho esfuerzo y logró construir una casa. No era una gran casa, más bien era tosca con palos y hojas. Pero para él era su casa. Él se quedó satisfecho y una vez más agradeció a Dios, porque ahora podría dormir tranquilo y sin miedo de los animales salvajes que pudiesen existir en la isla. Un día él estaba pescando y cuando terminó había atrapado muchos peces. Con el resultado de la pesca quedó muy satisfecho, pues comida abundante. Pero al darse la vuelta en dirección a su casa, ¿cuál fue el tamaño de su decepción al ver que su casa estaba totalmente en llamas, incendiada? Él se sentó sobre una piedra llorando y diciendo en sus lamentos: Dios, ¿cómo es que el Señor puede dejar que me ocurra esto? El Señor sabe que yo necesito mucho esa casa para poderme abrigar y proteger. Ahora queda mi casa y se quema toda. Señor, ¿no tienes compasión de mí? Y cuando había perdido toda esperanza, en ese mismo instante, una mano se posó sobre su hombro y oyó una voz diciendo: joven, vámonos. Él se dio vuelta para ver quién estaba hablando con él. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio de frente suyo un marinero uniformado que le decía: vámonos, joven, hemos venido a rescatarlo? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo supieron ustedes que yo estaba aquí? Ah, amigo, vimos sus señales de humo pidiendo socorro. El capitán del barco ordenó que desembarcasen y que viniéramos a buscarlo. Hermanos, no pierda la esperanza. En el momento de más desesperación, viene la mano de nuestro Señor a rescatarnos. Esta tarde, hermanos, yo quiero orar por personas que han perdido la esperanza. Esta mañana o esta tarde quiero, hermano, que usted examine su corazón y que mire qué estás viviendo. Si tú has quitado los ojos de Jesús y estás viviendo situaciones duras, pueden ser económicas, de salud, pueden ser situaciones del matrimonio con los hijos, en el trabajo, en la empresa. Pero hoy yo quiero orar por esas personas que dicen: yo necesito, Señor, que hoy se cumpla esta palabra en mi vida, que el tiempo ya se ha cumplido, que ya no habrá más sufrimiento y que yo necesito una luz de esperanza para mi vida. Si quieres, ponte de pie. Si quieres, venir aquí delante para que le digas al Señor: Señor, necesito esa ayuda tuya para mi vida, para mi hogar, para mi salud, para mi vida financiera. Señor, quiero tener esperanza. Parece que todo se ha perdido. Parece que ya no hay solución a mi problema. Parece que esa enfermedad ya no tiene cura. Hoy, hermano, hoy es un día que Dios puede hacer milagros sobrenaturales en ti. Necesitas primero, confesar a Dios tus pecados, porque Él dice: tus pecados te son perdonados. Es el principio de la restauración de tu vida. Es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Pídele primero ahí a Dios perdón. Pueden ser por los tuyos, por las dos generaciones pasadas, por tus ancestros que cometieron algo y te están hoy causando mal a ti, a tu familia, a tus finanzas, a tu salud, a tu hogar. Pídele primero perdón. Pecados ocultos, pecados inclusive que no hemos sido conscientes ni siquiera de ellos. Hoy, Señor, pedimos a ti perdón. Hoy pedimos que tu sangre nos lave. Eso solamente lo puedes hacer tú, Señor. Pero también, Señor, hoy clamamos a ti con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Que acabe la angustia, Señor. Que acabe el dolor. Que acabe esa escasez. Que esos negocios que no se dan, Señor, por fin llegue el momento. Padre, ese casi, casi queremos acabarlo. Hoy que sea un día de salvación, que hoy sea un día de bendición para nuestras vidas. No queremos más, Señor, tantos años, tanto dolor, tantas decepciones. Hoy queremos, Señor, aferrarnos a tu palabra. Hoy queremos verte a los ojos, Jesús. Hoy queremos poner nuestra mirada en ti. No mirar los reyes de este mundo, ni poner nuestra esperanza en cosas diferentes. Hoy queremos verte a ti a los ojos y caminar por encima de las necesidades, de la angustia. Hoy queremos caminar por encima, Señor, de esa enfermedad. Hoy queremos caminar hacia ti, confiados que tú vendrás con tu brazo poderoso y nos levantarás, nos sanarás, nos restaurarás. Hoy queremos caminar en pos de ti, porque tú eres y tú tienes palabras de vida eterna. Porque tu palabra no cambia. Porque tú siempre dices la verdad. Porque tú eres el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. En ese Dios queremos confiar esta mañana. Venimos a dejar las cargas. Venimos hoy a creer que tú estás escuchando nuestra oración. Escucha el clamor de mis hermanos. Escucha el clamor de la iglesia, Señor. Mira la necesidad. Visítanos hoy, Espíritu Santo. Ven con poder, Señor Jesús. Ven, levántanos con tu brazo poderoso. Necesitamos que nos pongas en el regazo tuyo, Señor. Que nos des un abrazo de consolación. Que nos des un abrazo de esperanza, diciéndonos: no temas, aquí estoy yo, manada pequeña. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y te levantaré, te sanaré, te restauraré. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias que tú eres el que nos consuela, nos alienta, nos afirma.